antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte presenta Platata. Luego de protestar en los Latin Grammys durante la alfombra roja, la artista lanzó una nueva canción realizada en colaboración con el puertorriqueño Guayna. El tema tiene una clara presencia de reggaetón y un toque de sensualidad e irreverencia, sobre todo por sus letras. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.